¿Será que el miedo, la incertidumbre y el dolor nos ha quitado o nos ha disminuido la capacidad de mirar, de escuchar, de apreciar y sobre todo de maravillarnos? No es quizás que no sé mirar cuánto hay a mi alrededor, más de lo que mis ojos pueden mirar y llegar a ver. Estas son razones que dicen que solo sé. Hace un año llegó el COVID, pero lejos de conmemorar el hecho, lo que corresponde es celebrar la vida. Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza Desvaríos. El Centro Cultural La Obertura presenta. Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al lobo y tapar el sol con un dedo, ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Hola, gracias por ser parte de Desvaríos, un programa que va de corazón a corazón. Este es el programa número 22. Quiero contarles que este primer ciclo de Desvaríos es de 24 programas, así que vamos a tratar de aprovechar al máximo estos siguientes 3 programas. Y si están listos, aquí comenzamos a desvariar. Desvaríos. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida y también mi pulmón. Servicio de Salud. Hace un año llegó el COVID. Arrasó con la cotidianidad y se devoró la tranquilidad. En el camino se llevó a varios que hoy deberían seguir respirando como tú, como yo. Destruyó planes, liquidó oportunidades, y terminó laburos. Cerró puertas, puso el letrero de alquiler y dejó enfrente la incertidumbre. Se llevó a un papá, a una hermana, a un primo, a dos amigas y nos dejó a cada uno con alguien para recordar. Destruyó y dolió. Destruye aún y sigue doliendo. Pero no vamos a celebrar su llegada. Al contrario, vamos a celebrar más bien el triunfo de muchas y muchos sobre su aguijón. Corresponde enaltecer otra victoria, el de la vida. Vamos a celebrar que estamos vivos. Celebremos por ella, por él, por ti, por mí, por nosotros, porque a pesar de todo, podemos celebrar que estamos vivos. Hoy celebra con tus manos en el aire por el hecho de que aún estás vivo. Saluda a los que se han ido. Ya volverá. La soledad te irá bien, te irá mal, te irá bien, te irá muy mal, te irá muy bien. Pero ya no concibas vida más allá de esta medida. Más allá de esta medida. Retrato hablado. El retrato de hoy voy a dejarlo en palabras de David Abell, que tiene un libro sobre detectives, gente de mal vivir, dinero turbio, bebidas, cigarros, bares, blues, jazz y sobre todo, noche. Es el telón de fondo para retratar a un personaje, por lo bajo, fascinante. No podía dormir. Llevaba varias horas dando vueltas y más vueltas en la cama y no había forma de conciliar el sueño. Además, las sábanas se habían enredado en mis piernas como una anaconda del trópico y acabé por bramar desesperado y levantarme. Pasé por la habitación durante unos minutos. Eché un vistazo a la ciudad iluminada y tranquila a las 3 de la madrugada y decidí prepararme una copa. Luego me dirigí hacia el maletín que uno de los esbirros de Johnson me había entregado de mala manera. Lo abrí. y un grueso dossier impreso en flamantes folios blancos centelló a la luz de la lámpara de la mesa. Me tumbé en la cama, di un sorbo a la bebida y abrí el documento por la primera página. Nombre completo: Thomas Alan Waits. Fecha y lugar de nacimiento: 7 de diciembre de 1949, en la parte trasera de un taxi, en el apartamento del Murphy Hospital de California. Historial: siendo de una familia de condición baja y habiéndose divorciado sus padres cuando él cumplió 12 años, Mr. Waits entró en una fase mediocre de su vida y sus estudios, conviviendo con su madre y sus dos hermanos. Pronto empezó a vagar por las calles de Los Ángeles y, obligado por la precaria economía familiar, pasó por innumerables puestos de trabajo: empleado de joyería, vendedor de helados, ayudante de cocinero, bombero voluntario, portero de hotel. No obstante, su sueño había sido siempre la música, y ya en la escuela superior había formado parte de Systems, un grupo de soul. De formación musical básicamente autodidacta, escuchando en la radio blues, rock, música mexicana y muchos otros estilos sin demasiado criterio, dominó desde joven el teclado, tanto piano como acordeón, con los que empezó a tocar en solitario por bares y clubes de circuito subterráneo de San Diego. De aquella etapa hay algunos documentos sonoros de 1971 que le destapan como un avezado seguidor de Bob Dylan, y entre los que se deja adivinar una personalidad singular. Pero fue al año siguiente, cuando Waits tuvo la suerte de estar tocando en el club Troubadour, una noche en que apareció por allí Herb Cohen, por aquel entonces manager de músicos como Frank Zappa y Tim Buckley, y firmó un contrato con él de forma inmediata. El afiche continuaba, extenso por un montón de papeles más. En otra carpetilla, no pocos recortes de periódicos con críticas, crónicas de conciertos y entrevistas al cantante se amontonaban cuidadosamente ordenadas, siguiendo un orden cronológico. Desde luego, los investigadores de Johnson habían trabajado con ciencia. La tarde de ese mismo día, tras abandonar a buen paso la mansión de mi nuevo jefe, había puesto en orden mis ideas y había telefoneado a Mary Ann. Mary, soy yo. Escúchame, por favor. Sí. Ahora no puedo explicártelo. Mary Ann, escucha. Necesito que me hagas un favor. Sal inmediatamente a la tienda de discos más cercana y compra el disco de Tom Waits, Closing Time. No importa lo que cueste, yo te lo pagaré luego. Mary Ann, cariño, te juro que te voy a pagar. Mary Ann, gracias, eres un sol. Así que ahora, a las 3 de la mañana, era un buen momento para empezar a escuchar a Tom Waits. Leí el título, Closing Time, y dejé que la aguja se pose sobre el surco. Mientras se deslizaba con un suave crepitar, miré la portada. No me extrañó que Waits tuviera fama de perdedor y alcohólico durante los primeros años de su carrera. Se ve ahí de pie junto a un desvencijado piano, casi cayéndose sobre él, y rodeado de una oscuridad absoluta, una botella de cerveza, un vaso de bourbon y un cenicero a reventar de colillas. Una buena definición de lo que luego encuentras en el disco: humo, sudor y palabras empapadas de alcohol. Y eso que la voz de Tom Waits todavía no estaba arañada por la vida, como luego lo ha llegado a estar. Incluso la construcción melódica de All 5-5, la canción que abre el disco, con unos coros bien cuidados y una instrumentación convencional, no transmite una ruptura considerable, comparándolo con otros cantantes del momento. Quizá por eso los Eagles, según mis notas, incluyeron una versión de esta canción en su álbum On the Border, alcanzando una buena posición en las listas. Cuando Tom Waits se enteró del éxito que habían conseguido, opinó: "Lo único bueno de un long play de los Eagles es que evita que se acumule el polvo en tu tocadisco". Mordaz el chico, ¿eh? I hope I don't fall in love with you deja escapar un cierto aroma a Irlanda, a la cuna de su familia. Well, I hope I don't fall in love with you. Falling in love just makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. Had a beer and now I hear you calling out for me. Como siempre, historias de desamor, de miedo a atarse, de soledad, buscada y encontrada. Well, the room is crowded, people everywhere. And I wonder, should I offer you a chair? La producción de Jerry Yester, aunque no demasiado matizada, consigue un primer trabajo más decente de alguien que ha picado siempre de mil músicas distintas. Virginia Avenue, por ejemplo, es un blues tórrido de escobillas, trompeta y fraseos de guitarra que intentan respetar al piano y a la voz. Bob Dylan tendría mucho que opinar de Old Shoes, un tema folk de guitarra acústica y coros que le acerca al country más reposado. Por cierto, que no son pocas las veces que Tom Waits recurre a los zapatos en sus canciones y entrevistas, como un tema importante. Son la cosa más importante del mundo, había dicho. I'm singing this song. This time it was sung. I've been putting it off for a while, but it's hard to find now, 'cause the truth is clear that I cry when I'm seeing you smile. Midnight Lovely es de nuevo un tema lento, arrastrado, aderezado con una trompeta que respira, crece. No le gusta la imagen de un trompetista a las 12 de la noche, pues eso. Sing a song, six bills, pocket for a ride, hush by my baby, need to be crying. Burn the midnight oil with me, as long as you will. Stare out at the moon upon the windowsill and dream. Sing a song for sixpence, a pocket full rack. Hush by my baby, no need to be friend. There's dewdrops on the windowsill, gumdrops in your ear. Slipping into dreamland, you're nodding your head. So dream. Marta fue quizá uno de los temas más perfectos de este disco. Piano y voz, desangrando una balada preciosa, y un contrabajo y un violín van entrando y saliendo por la puerta de atrás de la canción. Operator, number please. It's been so many years. She remember my old voice while I fight the tears. Hello, hello, there is this Martha, this is old Tom Frost. Calling long distance, don't worry about the cost. 'Cause it's been 40 years or more now, Martha, please recall. Meet me out for coffee, where we'll talk about it all. And those were days of roses, oh, a dream. Martha, all I had was you, and all you had was me. There was no tomorrows, we packed away our sorrows, and we saved them for a rainy day. Solitario, ojos solitarios, cara solitaria. No podía ser de otra manera. La soledad acaba por pesar en una vida desordenada. Lonely es un tema en el que Tom canta solas con su piano, con el regusto amargo que dejan las historias de perdedores que nacen para sentir dolor. Lonely eyes, lonely face, lonely, lonely in your place. Lonely, lonely. El contrapunto no se hace esperar. El Rhythm and Blues y el Swim se cansan en la alegre tonada de Ice Cream Man, un tema que invita a la contorsión, a olvidarlo todo y moverse. Aunque esa tonada del final, rememorando las musiquillas de los repartidores de helados, se torna melancolía en sus manos. Little Trip to Heaven. Incluso ese yippie-dop-da-da-da del final tiene más carga emocional que 200 baladas de cualquier otro. Little trip to heaven on the wings of your love, and a moon shining in the sky. Feel like I'm in heaven when you're. Cigarros, vino, la noche, los violines acunando y un recuerdo en la mente cada vez que suena aquella melodía. Look at your face. time before I know it, I'm in orbit around you. Y poco a poco las luces se van apagando. Ya no queda gente en el bar. Las puertas están cerradas y el dueño barre el local, colocando las sillas sobre las mesas. Los músicos beben su última cerveza mientras juegan con un instrumental, Closing Time. Hora de cerrar. Con parsimonia tras otra noche agotadora que empieza a dar paso al día. Llevar la contraria a la vida. Cruzarse en las escaleras con el vecino que sale a trabajar cuando uno solo busca la cama. Por la noche será un nuevo día. Del libro Tom Waits, Jazz, Rhythm and Blues de David Abell. Hablar. Medio siglo. 50 años sonando. Hoy vamos a celebrar los 50 años de una obra formidable, un hito del rock en nuestro idioma y una pieza fundamental de la historia del rock argentino. Hace medio siglo se editó La Biblia según Box Day. Box Day, un cuarteto de jóvenes armados solo de osadía, emprenden en 1971 la primera obra genérica del rock en el continente, musicalizando lo sagrado, lo intocable, la Biblia. Box Day se formó en 1967 en Quilmes, Buenos Aires, y lo conformaron el guitarrista y violinista Ricardo Soule, el bajista Willy Quiroga, el baterista Rubén Basualto y el guitarrista rítmico Juan Carlos Godoy. Sus inicios fueron interpretando covers de los grupos británicos, con gran calidad, y luego comenzaron a incluir composiciones. Y fue el flaco Spinetta quien les sugirió que dejen de cantar en inglés para expresarse en español. Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Y con esa sugerencia grabaron su primer disco en 1970, Caliente, que los puso a la par de las otras bandas más importantes, como Almendra, Manal y Los Gatos. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Ya por entonces, Ricardo Soule tenía en mente una idea disparatada, ambiciosa e imposible. Tan así que no se animaba a plantearla al grupo. Pero durante un viaje, ahí en el colectivo, Willy prácticamente le obligó a desembuchar. Y Ricardo dijo: "Estoy pensando que cantemos la Biblia". Lejos de pensar en lo improbable y absurdo, los integrantes del grupo tomaron la idea como un fantástico desafío y se pusieron manos a la obra para lograr lo imposible. La composición fue dura, pero no tanto como el proceso de grabación y de producción del disco. Jorge Álvarez, de Mandioca, el sello que había surgido y refugiado al rock emergente de la Argentina, les puso todo cuanto se necesitaba, incluyendo una orquesta sinfónica. Y el cuarteto trabajó durante días y días, semanas, sin parar en la composición y sin imaginar o medir lo que representaba cantar en versión rock la Biblia, y más aún en épocas de dictadura y donde el rock no era precisamente bien visto. Durante el proceso de grabación, la información del proyecto se filtró hasta la jerarquía de la iglesia, muy ligada a los mandos dictatoriales de la época, por lo que el grupo fue convocado a explicar cuáles eran sus intenciones con la Biblia. Y por supuesto, debía mostrar los textos a ser grabados. Ricardo Soule, principal compositor y autor de las letras, no tenía nada que ocultar, porque su visión no era ni mucho menos hereje o blasfema. Se trataba de una interpretación profunda del joven de los años 70 ante el texto sagrado. Ricardo explicó: "Al principio pensé que debía encarar los textos de la Biblia en forma dogmática, sin poner nada de mí. Pero eso era imposible por diferentes motivos. Decidí entonces que tenía que jugármelas, dar un poco la cara, ya que había decidido afrontar el tema. No tenía otra salida que elaborar mi propia interpretación de las Escrituras, contar lo que ocurre en la Biblia, pero tal como yo lo sentí al leerla". El encargado de revisar los textos fue el monseñor Emilio Teodoro Grasselli, de la alta jerarquía eclesial y luego acusado de complicidad con la dictadura. Y fue este monseñor quien, luego de revisar los textos y de dar su visto bueno, le dijo a Ricardo Soule: "A mí me hubiera costado 3 horas explicar qué es Dios, y vos apenas con un silogismo lo conseguiste". El cura se refería a las frases con que Ricardo Soule y Box Day parten con el Génesis. Cuando todo era nada el principio. Era el principio de la noche y solo. Fue el cielo y esto que está aquí. Hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo. sumergirás en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste, vive solo. Quizá el Génesis sea la pieza más importante de esta Biblia y del repertorio de Bocos Dei, y que se ha convertido con el tiempo en un clásico del rock argentino, con muchas versiones que revisaremos en el sector de su versión en otro programa. Ricardo Soule ha contado que se pasó días y días escribiendo los textos con la ayuda de su esposa, que los pasaba a máquina, pero que terminaba desechándolos. Y un día, muy temprano, al despertar, se iluminó el camino. Ricardo se levantó y fue directo a escribir en un papel, donde fluyeron los textos como no había ocurrido por días y días. Fluían como un dictado, sin dudas, sin errores. La pieza se había escrito sola. Para esta revisión tengo el gusto de compartirles la edición especial de la Biblia que se editó en el 2005, una edición doble remasterizada que se hizo una vez recuperadas las cintas originales y que trae material extra que no se conocía y que espero nos dé tiempo para poderlos incluir. Niño que flotas en las aguas, niño, niño, niño, niño, niño que te salvan de las aguas. Porque te salvan, niño, niño. El niño que aparece flotando en las aguas, Moisés. ¿De dónde traes ese niño? ¿De dónde lo traes? Dímelo, río. Aguas frescas, niño, niño. Río mío, tibio niño. Porque te salvan, niño del río, sé que quizás no debas morir. Porque te salvan, niño del río, sé que quizás debas vivir. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Que a la gente debe debes buscarme, yo estaré en cualquier parte. Ya llegó el momento, nos tenemos que Cuando Box Day preparaba la grabación del tercer tema, Las Guerras, un rock potente, el cuarteto trataba de sacar un sonido fuerte de sus débiles equipos Made in Argentina. Y veían con ansias los equipos Marshall de Almendra que había dejado ahí en el estudio. Y justamente ese día apareció por ahí Emilio del Guercio de Almendra. Y al ver sus equipos le dijo a Willy Quiroga, «¿Pero por qué no usan los Marshall?» para la feliz sorpresa del bajista. Lo propio ocurrió con la batería de Basualto. El baterista de Los Gatos, Oscar Moro, también pasó por los estudios y al ver la disminuida batería de Box Day, le dijo, deja esa, usa mi Luffy. Y juntos armaron la batería profesional con la que Rubén Basualto pudo grabar temas como este. Thank you. palmas en la mano. Mira, piensa, dime cómo estás. ¿Cómo vienes así? Espada te matará, armas, fuerza, ¿de qué te sirvió? Esta historia no ha terminado. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yeah, yeah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. La grabación de la Biblia estuvo llena de experiencias misteriosas que pudieron haber truncado su edición. Ricardo Soule ha contado que durante un ensayo, de forma absolutamente inexplicable, su violín estalló, aparentemente debido a una pieza de metal que se encontró en el interior del instrumento. Luego supo que el violín no tiene ningún elemento metálico en su construcción interna. Los libros sapiensales tiene dos partes muy diferentes. Se inicia con Willy Quiroga en la voz. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar. Tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz. Tiempo para el tiempo y un rato más. La presión interna y externa comenzó a hacerse apabullante para los jóvenes integrantes de Box Day. A poco de concluir la grabación, el guitarrista Juan Carlos Godoy comunicó a los otros que abandonaba el grupo. Nunca se ha sabido realmente las razones, pero todo parece indicar que Godoy se sintió abrumado y superado por el proyecto. Los otros integrantes, sorprendidos y devastados, no quisieron buscar un sustituto, quedando Box Day como trío. Buenas y malas son cosas que vivo hoy. No es esto. El proceso había generado conflictos internos porque las propias influencias y búsquedas eran distintas. Para Profecías, Willy Quiroga, que venía del folclore, quiso ponerle esa textura, pero los otros venían del rock Stone y de Hendrix. Finalmente salió una de las canciones más bellas del disco con un sonido acústico que profetiza la llegada del Hijo de Dios. Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó, es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. No me importa su nombre, no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirá. Para el nacimiento de Cristo se pensó en algo orquestal y sinfónico, y se contó con el trabajo del director de orquesta y en realidad compositor de música de cine, Roberto Lar, para una de las piezas más pretenciosas que se había hecho hasta entonces en el rock argentino. Está la misteriosa y complicada. Cuando el trío llega para seguir trabajando la pieza final, el Apocalipsis, se encuentra con que las cintas han desaparecido. Sencillamente no están en el estudio de grabación. Se llama a la policía y comienza una intensa búsqueda. Finalmente llega la información que las cintas han sido decomisadas por la grabadora, Disc Jockey, debido a que el sello Mandioca ha quebrado. Y la grabadora, ahora dueña de las cintas, decide editarlas así como están, aunque falta colocar las voces al último tema, Apocalipsis. Y además, sin consultar a los integrantes sobre la portada, se colocan equivocadamente los títulos de dos canciones. Pero así, el 15 de marzo de 1971, hace 50 años, se editó la Biblia según Box Day. Box Day pudo mostrar la obra completa solo en los escenarios. Luego vino la dispersión de integrantes en 1974, quedando el bajista Willy Quiroga como el único miembro original y quien ha llevado el nombre y la actividad de Box Day hasta la actualidad. Pero los otros miembros se reunirán con Willy y como Box Day en diferentes épocas. y en 1996 deciden regrabar la Biblia como fue inicialmente compuesta y con sonadas presentaciones con orquesta, coro e invitados de lujo, Fito Páez, Alejandro Lerner y Andrés Calamaro. En el año 2010 falleció el baterista Rubén Basualto. Y parecía el final de Box Day, pero dos años después volvieron a juntarse Willy Quiroga, Ricardo Soule y Juan Carlos Godoy, el guitarrista que había abandonado la grabación, para revivir la Biblia 40 años después. La Biblia de Box Day no solo se constituyó en la primera obra genérica del rock argentino, sino en la posibilidad de soñar y de aterrizar música rock con pretensión, con profundidad y complejidad. Alejándose de la música de moda, solo de y para jóvenes. Box Day había producido una obra que se extendería en el tiempo, como un pico de creación musical del rock argentino, y que 50 años después sigue vigente. Y creo que la Biblia de Box Day es una celebración de la osadía, ingrediente vital del arte que trasciende. Vuelven los desvaríos. Gracias por ser parte de estos desvaríos número 22. Y gracias por hacerme llegar tus mensajes, tus palabras y tus sensaciones del programa, y que me resultan fundamentales para continuar. Envíalos al correo obertura@entelnet.bo. En Facebook, Centro Cultural La Obertura. Y el blog donde están colgados los desvaríos, la-obertura.blogspot.com. Y seguimos desvariando. Desvaríos. Típica mezquindad política. Tratar de convertir la derrota en victoria y la victoria en derrota. He rescatado un suculento cargamento de joyas, diamantes, alhajas, piezas preciosas que solo la pasión sabe apreciar. El tesoro del coleccionista, del coleccionista. Hoy abrimos nuevamente el baúl para compartirles otro material que ustedes pueden adquirir ingresando a la página El Roleccionista en Facebook. Espacio publicitario. El Roleccionista es una página donde se ofrecen materiales musicales justamente para coleccionistas de la historia del rock. Son conciertos, demos, versiones, outtakes, rarezas, y que vienen en CD. Otros traen DVDs, pero son colecciones que vienen con algún afiche, álbum de fotos, etc. Les invito a entrar en Facebook a la página El Roleccionista, y donde van apareciendo diferentes títulos. Esta semana se incorporó el de Cat Stevens, una colección con demos, rarezas y un DVD con diferentes actuaciones en televisión de Cat Stevens antes de convertirse en Yusuf. Y también está la serie Last, que trata de los últimos conciertos. Están los de Janis Joplin, de Led Zeppelin y de Nirvana. Ha tenido mucho éxito la colección de Pink Floyd, Wish You Shine Here, como el de Queen y todos los archivos de La Noche en la Ópera. Y bueno, también hay Beatles, y están los demos de Kiss, Pasen la Voz a los Kiss Army. Es un festín para coleccionistas. Y hoy abro el baúl para extraer un material formidable. Por cierto, se trata de otra Biblia, pero la de un nombre fundamental del hard rock y el metal. Es la Biblia de Ozzy Osbourne. Esta colección trae demos, outtakes, lados B, canciones perdidas y un DVD con la actuación de Ozzy Osbourne en la Argentina en el 2008. Pero hoy me concentro en el tercer volumen, que es muy interesante porque recoge los duetos, colaboraciones e invitaciones de otros nombres del rock a Ozzy. Y ya estamos escuchando a Ozzy con Lemmy de Motorhead. Una invitación de uno de sus héroes. Ustedes saben, los Beatles son los máximos héroes de Ozzy Osbourne, y Ringo Starr lo invita a cantar en su álbum Vertical Men. It's never quite as bad as you think it is, 'cause every bad day turns around. Round, round, round. Forgive yourself for all the things you did. The vertical man, don't lay down, down, down, down, down. If you feel like giving up, if you feel like you've had enough, let it go. Don't you know? Come on, kick the bottom out. Stomp your feet, scream and shout. Let it go. Let it go. Las damas del metal también quieren compartir voces con Ozzy Osbourne. Y la fantástica Lita Ford comparte Close Your Eyes. Baby, Is it love that's on my mind, or is it fantasy? Heaven, is in the palm of my hand, and it's waiting here for you. What am I supposed to do with a childhood tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me in the heart, it just a blow from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? Ozzy Osbourne coincidió con el brujo de los teclados Rick Wakeman en el bar, mientras uno grababa con Yes y el otro con Black Sabbath. La amistad y los tragos se extendieron en el tiempo, y Rick Wakeman invita a Ozzy a grabar en El Retorno al Centro de la Tierra. Estoy viendo el álbum de fotos que viene en esta colección y que resulta realmente muy divertida, porque la vida de Ozzy Osbourne no se parece a nada. Acusado de arrancar la cabeza de una paloma de un mordisco, Ozzy tiene su lado humano y se suma a un canto solidario por los afectados del tsunami en el Asia. Comparte junto a Rod Stewart, Slash, Gwen Perry, Steven Tyler, una canción histórica de Eric Clapton, Tears in Heaven. Would it be the same? Y concluyo la revisión de una parte de este CD con uno de los últimos duetos de Ozzy. En el 2019, junto al productor, compositor, rapero y cantante de solo 25 años, Post Malone. Never needed anything from you, and all I ever asked was for the truth. You showed your tongue and it was fortune too. Your venom was lethal, I almost believed you. Yeah, you prayed on my every mistake, waited on me to pray. Held me out of hope and I would drop like a plague. I was racing away, trying to find my way. Este es uno de los discos de la Biblia de Ozzy Osbourne y que los fans pueden adquirir ingresando a la página de El Roleccionista. Si no, espero al menos que hayan disfrutado, como yo, los duetos de este monstruo de rock, el maravilloso Ozzy Osbourne. Del coleccionista, del coleccionista. Cita: cuando uno se lanza a lo desconocido, se salva. Elena Poniatowska. Todos cumplimos años, pero solo los gigantes cumplen 100 años. El pasado jueves lo cumplió Astor Piazzolla. Estoy convencido que todos y cada uno de los que gustan de la música de Piazzolla tienen una aproximación muy personal y distinta unos a los otros. Pero eso sí, todos coincidimos en que tiene alguna extraña capacidad para atravesarnos el corazón. A mí se me hace difícil hablar de Piazzolla y de lo que su música me provoca. Estamos escuchando al violonchelista chino Yo-Yo Ma interpretando a Astor Piazzolla. ¿Y por qué Yo-Yo Ma? Porque vamos a dejar que sea él quien explique la música y la grandeza de Piazzolla. Yo solo me ocuparé de poner temas de diferentes épocas del gigante. Mm-hmm. La música de Piazzolla tiene una pasión infinita. Está llena de anhelo y al mismo tiempo es tremendamente contemporánea. Se dice que Piazzolla es el Duke Ellington de la Argentina. Y en cierto sentido es verdad. Al habitar su música, llevó al tango a otro nivel. La música fue creciendo dentro suyo e incorporó apropiadamente las influencias de los diversos ambientes que lo rodearon, ya fuera Nueva York, París o Buenos Aires. Durante los casi 40 años en que trabajó en su música, Astor Piazzolla intentó variantes muy diversas. Hasta tuvo un conjunto electrónico. Debido a su experimentación y también a su ingenio, concentración y laboriosidad, su música se expresaba en múltiples niveles y posee una enorme profundidad. Es una verdadera síntesis exitosa del tango y de lo contemporáneo. Los compositores serían asimismo ejecutantes, como lo fue Piazzolla. Tendrían actuaciones diurnas y nocturnas y verían la interacción evidente que se da entre quienes están en el escenario y el público. Cuando la inspiración proveniente de esas experiencias se suma al instinto del compositor, los resultados son magníficos. Creo que Piazzolla tenía un oído sorprendente para los estilos musicales y combinó los estilos elegidos, el jazz, Bartók, Stravinsky, integrándolos en una fusión indisoluble, una voz muy personal y apasionada. Thank you. El tango de Piazzolla ya no pertenece únicamente a la Argentina. Se ha transformado en una música internacional en el auténtico sentido de la palabra. La música y la obra de Piazzolla continuarán inspirando a muchas clases de músicos y será una influencia importante en la música del siglo XXI. Yo-Yo-Ma. Horacio Malvicino era el guitarrista del grupo de Piazzolla. Y de él quiero compartirles un testimonio muy ilustrador de lo que produce la música de Piazzolla. Cuando cualquier músico de jazz escucha a Piazzolla, descubre un estilo que no se parece a nada. Es lo que yo llamo el sonido Piazzolla. Por eso les atrae, les fascina Astor. El Festival de Montreux fue una experiencia que nos cambió la vida y una prueba de fuego. Tocar después de Miles Davis es arriesgarse muchísimo. La verdad, teníamos miedo. Si uno sale antes de Miles, tiene posibilidad de salvarse. Pero salir después es una locura. Si uno falla, cae en una profundidad desesperante. Queda en el olvido. Esa noche, Miles Davis salió a escena. Tocó 2 horas y reventó al público. Esperamos el momento de salir con unos nervios espantosos. Salimos. Tocamos durante 10 minutos en medio de un silencio absoluto. Seguramente cada uno de nosotros pensaba o esperaba lo peor. No sabíamos si ese silencio se debía a un fracaso total o a un éxito rotundo. Después de esos 10 minutos horribles, la gente empezó a pararse. Algunos aplaudían, otros gritaban y muchos lloraban. Es una característica de la música de Astor. Provoca el llanto. La gente lagrimea. No sé por qué. Pero ahí sale ese otro Piazzolla que emociona hasta el dolor. El que hace llorar con un llanto especial. Que se disfruta. Que es goce. Yo he llorado con su música, irremediablemente. Por momentos tiene un discurso rítmico feroz que te arrastra, pero de repente es como si él necesitara parar. Es como si él necesitara parar tanta locura y entonces te clava el puñal. Te toca el alma y perdiste. Piazzolla dijo: tengo una ilusión, que mi obra se escuche en el 2020 y en el 3000 también. A veces estoy seguro que sí, porque la música que hago es diferente. Y yo estoy seguro que así es, y así será. Nunca se termina de escuchar a Piazzolla, y nadie tiene todos los discos. Nadie lo conoce lo suficiente, quizá porque resulta muy grande su obra para tratar de guardarla en un archivo y en el corazón. Thank you. solo los gigantes cumplen 100 años. Astor Piazzolla lo cumplió el jueves 11 de marzo del 2021. Ser hereditaria. El lunes se conmemoró otro Día Internacional de la Mujer, donde se escucharon todo tipo de discursos, desde los más anodinos hasta los más desubicados. Siendo esta una radio feminista, en Desvaríos vamos a tener nuestra propia conmemoración. Pero no se preocupen, no voy a sumarme a los discursos. No, más bien voy a dejar que la palabra la tomen las voces del rock. Un género definitivamente machista, pero que ha tenido más opciones de grito feminista que cualquier otro. Serán voces de mujeres, fuertes y enérgicas, que en diferentes épocas, portando una guitarra eléctrica y un grito, ya dieron muestras de una actitud distinta y potente. Y con las canciones irán algunos fragmentos traducidos, en voz de otra mujer fuerte. Claro, la Chola Bocona, Yona. Pink, So What. Supongo que acabo de perder a mi marido. No sé dónde se fue. Así que voy a jugar con mi dinero. No voy a pagarle su renta. Tengo una nueva actitud. Y la voy a llevar puesta esta noche. Me voy a meter en problemas. Quiero empezar una pelea. Tengo mis andares de rock y no te necesito. ¿Adivina qué? La estoy pasando mejor. Estoy muy bien. Estoy muy bien y tú eres un cretino. Tengo mis andares de rock y no te quiero esta noche. Pat Benatar, hit me with your best shot. Bye. dame tu mejor golpe. Golpea una vez más. Tú no peleas justamente. Y está bien, no me importa. Noquéame, es todo en vano. Me pondré de pie nuevamente. John Jett, Bad Reputation. Me importa un carajo mi reputación. Estás viviendo en el pasado. Y esta es una nueva generación. Una chica puede hacer lo que quiera hacer. Y eso es lo que yo voy a hacer. Cuando me estoy divirtiendo, no tengo que complacer a nadie. Y me importa un carajo mi mala reputación. No me digas cómo pensar. Yo lo siento. No me digas por qué. Yo sé lo que es real, lo que puedo hacer, a lo que no ves cada día. Es una pequeña niña que ha encontrado su camino en un mundo que trata de quitárselo todo, de arrebatarle todos sus sueños. Hay una cosa que te diré. No hay nada que no puedas hacer, porque todo está en tu actitud. No dejes que te lo arrebate. Tori Amos, Crucify. He estado buscando un salvador en estas calles sucias, buscando un salvador debajo de estas sábanas sucias. He estado alzando mis manos, dirigiendo otro clavo adentro, solo por si Dios necesita una víctima más. Porque nosotras mismas nos sacrificamos todos los días. Me sacrifico a mí misma. Y nada de lo que hago es suficientemente bueno para ti. Y mi corazón está harto de estar encadenado. He estado alzando mis manos, dirigiendo otro clavo adentro, suficientemente culpable para iniciar mi propia religión. Suffering so that I can have my cross. I know a cat named Easter. He says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl. If you kill the bird, I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, driving up a nail in. Got enough guilt to stop my own religion. Why do we crucify ourselves? My heart is moving. I see my heart is moving. prejuicio. Escribí una canción. ¿Te gustaría escucharla? Aquí va. In Vogue, Free Your Mind. Llevo ropa ajustada, zapatos de tacón alto. No significa que sea una prostituta. No, no. Me gusta la música rap. Uso ropa hip hop y no significa que esté vendiendo droga. Perdóname por tener el pelo liso. No significa que haya otra sangre en mi herencia. Podía salir con otra raza, otro color. No significa que no me gusten mis fuertes hermanos negros. Libera tu mente y el resto seguirá. No seas tan superficial. Libera tu mente y el resto seguirá. Ya no quiero ser esa chica que llora. No quiero llorar más. No quiero morir más. Así que córtame de este árbol. Corta la cuerda de mí. Ponme en el suelo. Soy la única a la que debería adorar. Llévame a la iglesia, pero no a las que duelen, porque esa no es la verdad y no es la que vale. Voy a cantar canciones de amor y de perdón, canciones de comer y beber, canciones de vida, canciones de llamada en la noche, porque las canciones son como un rayo de luz y el amor es el único amor al que debes invitar. Canciones que no te dejan quedarte quieto, canciones que reparan tus huesos rotos y no te dejan sola. Así que bájame de este árbol, quítame la cuerda de encima, ponme en el suelo. Soy la única a la que debería adorar. Not Quiero el tren de la vida que se escapa. Quiero fe, quiero ser el sueño que te atrapa. Que mi huella no borres el mapa. Y hoy agito con mis manos la guitarra, recordando que aún estoy vivo. Y saludo a los que se han ido. Zambullirse en la música, palpar su energía, abrirle el corazón de par en par, conservar las pasiones. Son actitudes que nos demuestran que no hemos perdido la capacidad de maravillarnos. Y solo así se aprecia el día, la respiración y la vida. Celebremos que hoy estamos vivos. Hoy agito con mis manos la guitarra, recordando que aún estoy vivo. Y saludo a los que se han ido. Ya volverá la soledad. Me irá bien, me irá mal, me irá bien, me irá muy mal, me irá muy bien. Pero ya no concibo vida más allá de esta medida. Quiérelas en el filo de tu manga. Quiere paz en un surco de tu alma. Quiere mi sonrisa congelada. Hoy celebra con tus manos en el aire por el hecho de que aún estás vivo. Y saluda a los que se han ido. Ya volverá. Allá de esta medida, vivo, estoy vivo, vivo, estás vivo. Gracias, Ayola. Gracias a todas y todos quienes me dejan esos mensajes maravillosos. Gracias por haber desvariado conmigo a honrar la vida. Vida más allá de esta medida. Hasta aquí los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.